I won't keep watching you dance around in your smoke and flicker out. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. No puedo dejar de pensarlo. La vida me dio brillo y nunca dudaría en usarlo. Este don me cuida desde niño, me dio cariño. La vida me sonríe, me seduce, lanza guiños. Siempre cuida de sus hijos que aprenden la calle bien. Que aprendieron a hacer miles, un billetito de 100. Yo nunca busqué un top 10, yo estaba buscando un tren que cambiara todo el juego y me dejara vivir bien, ven. Yeah. No me juzgues de tan lejos, acércate tantito, ve mi cara en el espejo. Son 300 desveladas, lágrimas, viajes, esfuerzo. Logro estar y más conciertos, como duele cada verso. Pero bueno, solo cuento, canto y digo lo que pienso. Aún me devoran los nervios, vivirla me tiene tenso. Nadie pudo imaginar a dónde iba lo que canté. Y hoy soporto todo el odio por fama que no busqué. Pues ya que, mijo, vato loco de por vida. Le estoy cobrando a la vida cada cicatriz y herida. De niño me acuerdo, jugábamos escondidas. Y hoy de grande te encontré, más ya no te quiero, querida. A medio camino donde la nostalgia llega, al borde del precipicio viendo si todo despega. Si no veo, no lo siento, vivo con el alma ciega. Apréndelo, mi amor, los niños grandes no juegan. A medio camino donde la nostalgia llega, al borde del precipicio viendo si todo despega. Si no veo, no lo siento, vivo con el alma ciega. Apréndelo, mi amor, los niños grandes no juegan. Flow latino, de ese tipo cortadito. De amor no ha muerto nadie, entonces no lo necesito. Cantando suavecito, ando en modo morrito. Si me tiran no me dejo, si me empujan no me quito. Wow, lo aprendí más que perfecto. Con la presión al máximo, a punto de algún concierto. Todo parece brillo cuando la carrera inicia. Después llegas tan alto que sientes que todo asfixia. Trato de dejarle un mensaje sobre la pista y hacerle entender que nadie nace siendo artista. No tengo receta o lista, fue pura calle con freestyle. Y esto corriendo tan rápido, me siento velocista. No lo vendo, no me insistas, tú lo vendes si pudieras. Pero mijo, a ti no te responde por más que quisieras. Más cerveza, menos llanto, menos drama y más poesía. Desayuno mis errores y agradezco un nuevo día. A medio camino donde la nostalgia llega, al borde del precipicio viendo si todo despega. Si no veo, no lo siento, vivo con el alma ciega. Apréndelo, mi amor, los niños grandes no juegan. A medio camino donde la nostalgia llega, al borde del precipicio viendo si todo despega. Si no veo, no lo siento, vivo con el alma ciega. Apréndelo, mi amor, los niños grandes no juegan.